94.4 del FM. Emisora comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, un saludo especial para los habitantes del sur de Bogotá. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur Somos Todos. En nuestro tema del día tenemos movilidad, Transmilenio y aumento del costo de la gasolina en Colombia. Vamos a hablar sobre las medidas que Peñalosa ha tomado respecto a movilidad en relación a Transmilenio y sobre las medidas del gobierno de Duque para aumentar los precios de la gasolina. En noticias de la semana tenemos la valorización que fue aprobada en días pasados en el Consejo de Bogotá y también vamos a hablar sobre los negocios que tenía un consejero de Peñalosa con Volvo. Les recuerdo las redes del Sur Somos Todos, en Twitter aparecemos como @elsursomostodos y en Facebook como El Sur Somos Todos. Bueno, el día de hoy nos acompaña Giovanni, quien es miembro del Comité Unidos por la Movilidad. Bienvenido, Giovanni. Buenas tardes a toda la audiencia, un saludo especial. Mi nombre es Giovanni Barón Camelo, coordinador de Unidos por la Movilidad. Bueno, también tenemos otros invitados que van a estar comunicándose con nosotros en el transcurso del programa. Algunos miembros del Comité de No Transmilenio por la Avenida 68, del Comité No Transmilenio por la Avenida Séptima y miembros del Comité Distrital de Movilidad en Bogotá. En el sur somos todos, la noticia de la semana. We don't need no education. Bueno, en la primera noticia de la semana tenemos que el Consejo de Bogotá aprobó hace unos días los cobros por valorización a estratos 4, 5 y 6. Hay que decir que dichos cobros de valorización 1 atentan de nuevo contra la clase media en Bogotá, además de que van a incrementar, van a poner otro impuesto para estos ciudadanos, aparte de que ya Duque está atentando contra ellos con la ley de financiamiento. Estos proyectos, según la alcaldía, son, por ejemplo, para financiar temas de Transmilenio por la Séptima, Transmilenio por la 68, Transmilenio por la Avenida Boyacá, entre otros proyectos. Como, por ejemplo, también se piensa el tema de las viviendas para talar el bosque o área, temas de la Reserva Van der Hamel. Es decir, esta valorización, este cobro de valorización, es para atentar, uno, contra la economía de estos estratos y dos, para atentar otra vez contra los bogotanos. Otra vez es el negocio de Transmilenio poniéndolo Peñalosa por encima de la calidad de vida de los bogotanos. Uno, porque pues sabemos que la Séptima es uno de los corredores viales más importantes de Bogotá, ¿no? Y que ahora se vea pues con troncales de Transmilenio, unos buses que afectan la salud de los colombianos y que empeora la movilidad y el tráfico. muchas zonas. Ahora, la avenida 68 es una de las avenidas con más tránsito en Bogotá, que tiene bastante congestión vehicular. Ahora imagínensela con un carril menos y ocupada por Transmilenio. Lo mismo pasa en la avenida Boyacá. Entonces hay que rechazar la medida que el Consejo de Bogotá aprobó por mayoría, porque hay que decirlo que concejales también se opusieron a estos cobros de valorización, como lo fue la bancada del Pueblo Democrático en cabeza de Manuel Sarmiento y de Celio Nieves. Hablando del tema Transmilenio, hay que decir que un alto asesor de la alcaldía, Enrique Peñalosa, estuvo realizando reuniones con Volvo como empresa. Es decir, este asesor se reunió alrededor de unas 12 veces entre el 2016 y el 2018 para garantizarle a Volvo nuevos negocios. Como hace una semana hablábamos sobre la nueva adquisición de la flota Transmilenio, los famosos buses Euro 5, que ya están prohibidos en Alemania y en otros países de Europa por sus altos contaminantes cancerígenos. Este asesor de Peñalosa vino realizando estas reuniones con dicha entidad para garantizarle que la ciudad iba a comprar de nuevo buses Volvo. Es decir, otra vez Peñalosa con la aptitud de vendedor de buses, garantizándole negocios a las empresas montadas por Volvo y entre otras empresas que siempre se han beneficiado con el sistema Transmilenio. De acuerdo, ese es el lobby que hace esta firma, o que hacen este tipo de firmas con la administración para cuadrar los negocios que Enrique Peñalosa va a ejecutar como alcalde mayor de la ciudad. Y efectivamente, como usted lo dice, es un alto funcionario de la administración distrital, es decir, que es alguien que tiene poder de decisión y que le habla al oído al alcalde Enrique Peñalosa, quien está negociando estos proyectos con Volvo, que es una de las empresas que le financiaron la campaña a Enrique Peñalosa y que pues se favorece de todas las decisiones que esta administración ha tomado en materia de movilidad para la ciudad. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, y este tema de movilidad, que desde el inicio de la administración de Enrique Peñalosa, quien dijo que lo iba a resolver en un mes y que él era pan comido y que era pues algo supremamente sencillo para su administración, y hoy, ya casi después de 3 años de que empezó la administración Peñalosa, la ciudad, como somos testigos todos los bogotanos, sigue siendo un desastre en materia de movilidad. Para conversar sobre el tema, tenemos, como decía Jonathan, varios invitados. En cabina nos acompaña don Giovanni. Giovanni, buenas tardes, bienvenido, el Sur Somos Todos. Y pues entremos en materia. ¿Qué hay que decir en materia de movilidad en este, pues en esta administración y lo que ha venido pasando en los últimos meses? Pues desafortunadamente nosotros nunca hemos tenido en Colombia líderes sociales que lleguen a una administración a dirigir, por ejemplo, en el caso de Bogotá, una ciudad con tantos problemas. Solamente se dedican a proyectar cosas para su beneficio personal. En lo que tiene que ver con el transporte público en la ciudad, es importante tener en cuenta que desafortunadamente los grandes poderes económicos en la ciudad se han encargado de destruir a los pequeños, y al destruir a los pequeños ellos solamente se han dedicado a sacarle provecho a la ciudadanía en todos casos. Nosotros, como Unidos por la Movilidad, apenas llevamos 7 meses en un trabajo social, dirigido contra la misma administración, precisamente en búsqueda de una solución al problema de movilidad, porque hoy en día tenemos tres sistemas en lo que tiene que ver con transporte legales, pero que lo único que han conducido es a la misma ilegalidad. El sistema troncal, con todos los problemas del mundo, al contratar un sistema como es la compra de unos buses, el Euro 5, buses contaminantes, que además de lo que tenemos hoy en día, 20 años funcionando, unos buses en pésimo estado, lo único que han generado han sido problemas de salud ambiental. Está el sistema zonal, el sistema integrado de transporte público, que sencillamente se dedicaron a crear unos operadores para buscar alternativas presuntas de solución a la ciudadanía, pero lo único que encontraron fue un beneficio económico particular, generándole grandes daños económicos a la ciudadanía, endeudándonos a lo máximo, dejando otra cantidad de transportes, de transportadores en la calle, personas que prestaban un excelente servicio. Y un tercer servicio, que es el servicio provisional, que es el que de alguna u otra manera ha venido prestando un servicio muchísimo mejor que los otros. Algo que me preocupa de manera profunda es las afirmaciones que venía haciendo esta semana el gerente de la empresa de Transip, un operador que se ha quebrado y que está buscando todas alternativas de solución económicas, endeudar más a la ciudad, diciendo que al sistema zonal, al sistema integrado de transporte público, lo tiene quebrado el sistema provisional. Eso es de lo más absurdo, de lo más descabellado llegar a decir una persona de estas, cuando los operadores se dedican solamente a recibir la plata de todos los ciudadanos. Giovanni, parte de este desastre en materia de movilidad que tiene el distrito es la transición de lo que hoy es el sistema provisional al SITP. O sea, de pasar de esas rutas colectivas que vienen funcionando desde hace muchos años a los buses azules, pues de estos operadores como Transit y esas cosas que aquí pues tienen bastantes dificultades. ¿Cómo viene desarrollándose ese proceso y qué implicaciones ha tenido esto para los usuarios? Nosotros hemos hecho de todo en los buenos términos, como personas, como ciudadanos, hemos hecho cualquier cantidad de plantones, hemos hecho cualquier cantidad de reuniones locales en la personería. Si alguien nos acompaña de manera permanente, ha sido la personería distrital. Hemos hecho grandes mesas de trabajo. La administración, a través del señor secretario de movilidad, envía a unas personas a adquirir una serie de compromisos que nunca jamás ha cumplido. Transmilenio también se ha comprometido a hacer algunas cosas, realmente de fondo no tienen nada. Nosotros hemos entregado algunas alternativas de solución, porque realmente lo que se inventaron en Bogotá solamente ha sido un problema y que hoy en día se ha convertido en una bomba de tiempo que va a estallar en cualquier momento, y que no solamente es el nuevo operador que va a salir de operación, sino va a ser otro operador muy próximamente, y que es la ciudad la que está quedando por fuera de un servicio de transporte público digno. Bueno, ¿qué acciones han venido realizando como Unidos por la Movilidad en temas en el sur de la ciudad? Tengo entendido que ustedes organizaron una pelea por un tema de unas rutas que estaban quitando en el sector de Lomas y Sarasota. Es que es irónico ver cómo la administración, mientras nosotros nos reuníamos en la personería, tomaban decisiones ridículas y absurdas contra los ciudadanos. ¿Cómo es posible que para la administración sea viable el transbordo cuando es necesario un sistema que nos conduzca de un lugar a otro? Nosotros, en el caso, esto solamente estamos hablando de la localidad de Rafael Uribe, lo que me está hablando Jonathan ahorita. Hay una ruta de transporte que existía, la ruta 60, que venía desde Engativá y venía a terminar a Sarasota, una ruta que fue trasquilada por lado y lado, tanto en Engativá como aquí en la localidad de Rafael Uribe. Pusieron que además de haberla recortado allá en el otro extremo y en el otro extremo en el sur, se inventaron el transbordo de una ruta circular, primero para poner a voltear a la gente una hora, porque fuera sería lógico que el servicio se incrementara con transbordos siempre y cuando fuera rápido, fuera eficiente. Pero sencillamente hicieron los cortes de estas rutas y ahora una persona que se demoraba hora y media, dos horas haciendo ese recorrido, ahora se está gastando hasta 3 horas y 4 horas precisamente por los recortes que han hecho. Llega uno a un sitio determinado y tener que esperar una hora, además del transbordo y además de los problemas de seguridad a los que se expone cada uno. Nosotros hemos hecho la propuesta a Transmilenio, hicimos un cronograma de actividades, pero es muy desagradable tener que decirlo. Transmilenio sencillamente se ha dedicado a decir que dentro de ese cronograma de actividades tenemos que cumplir una serie de compromisos, pero ya comenzó a fallar en dos. ¿Qué le han propuesto ustedes a Transmilenio y en qué han incumplido, Joan? Lo más práctico para la ciudad en este momento, como viene sucediendo en Medellín y sucede en Barranquilla, es un sistema mixto. Eso pasa en estas ciudades y ha sido lo que ha solucionado el problema de la movilidad en la ciudad. Aquí en Bogotá lo único que han hecho es acabar con los sistemas, con el sistema provisional, en la medida que ven que se van acabando la vida útil de estos buses, pues los van sacando, mientras que por el otro lado el sistema zonal, si se le cayó un tornillo, no lo llevan a reparar, no le llevan a cambiar el tornillo, sino que se lo llevan de una vez para los cementerios de esos vehículos que se varan, y pues obviamente el número de buses se va reduciendo. Al nosotros solicitar que se genere un sistema mixto, es que así como el sistema, el operador que presta un servicio en determinados puntos de la ciudad, que pasa por determinadas localidades, pues así como pasa cada hora u hora y media, pues que a través del servicio provisional se implemente ese servicio para que mínimamente sea eficiente. Porque mientras que un bus del sistema zonal pasa a cada hora, el servicio provisional está pasando más o menos cada 5 o 10 minutos. Bueno, tenemos en llamada a Smith Morera, él es economista, es líder también en temas de transporte y otros temas en la localidad Rafael Uribe, y lo tenemos como invitado para que él nos explique qué es lo que ha venido sucediendo con el tema de los precios de la gasolina en el país. Smith, bienvenido al Sur Somos Todos. Muy buenas tardes, Jonathan, William y Joan, muchas gracias por la invitación. Bueno, Smith, queríamos preguntarle, ¿por qué han venido aumentando los precios de la gasolina en el país? Bueno, el aumento de los precios de la gasolina en el país se ha venido dando ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Igual que cualquier otro precio de cualquier otra mercancía siempre va a estar en aumento. Sin embargo, lo realmente preocupante es cuando uno empieza a ver la variación porcentual que está teniendo esto. La variación porcentual. Porque ya hace... Pues si usted toma el precio referencial de hace un año, de noviembre del 2017 el precio de la gasolina era de 8.750. Hoy la gasolina, en ciudades como Bogotá me refiero, está a 9.560 pesos. Es una variación del 9.26% en el precio de la gasolina. Y pues uno va a mirar si más o menos eso correspondería a algo de la inflación o algo así, como para cruzar con alguna forma justificable. Y pues no, porque la inflación apenas está como alrededor de 1.19%. Bien, Smith, ¿qué iniciativas se pueden hacer para que la ciudadanía se organice respecto al tema? Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta, Jonathan, es que lo más grave es la cuestión desde que asumió Duque. En el periodo de Duque se han venido subiendo ya simplemente un 100 días, ya subió 3 veces el precio de la gasolina, lo subió pues mes a mes, y es una variación del 2.76% que representan 257 pesos. Claro, pues 257 pesos para una persona va a decir, no, pues 257 pesos no es nada, pero pues esto es por galón, y cada vez que se va a tanquear no es un solo galón, son 2, 3, dependiendo del carro o la moto que vaya a tanquear. Y pues también quiero hacer claridad en un tema, pues para que lo tengan en cuenta, y es que la pregunta que más común o más recurrente le hacen las personas es si baja el precio del petróleo, porque sigue aumentando el precio de la gasolina, ¿cierto? Yo creo que eso es, nos lo preguntamos todos. Sí, eso es una pregunta clave, de hecho la teníamos aquí pensada, pero sería bueno que lo explicáramos. Exacto, y es por lo siguiente. Dice el profesor Juan Felipe Parra, un profesor investigador de CESA, la Escuela de Negocios, que la razón por la que el precio de la gasolina no baja, a pesar de tener un petróleo barato, es por las necesidades fiscales del país llevaron a que el gobierno impusiera una restricción presupuestaria demasiado alta para Ecopetrol. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues el país, como pasa por un momento difícil en sus cuentas fiscales, sí tiene, para colocar el precio de la gasolina, sí tiene en cuenta, digamos, dentro de todas sus variables, tiene en cuenta lo que tiene que ver con el precio del barril del petróleo. Sin embargo, tiene otras variables, como el dividendo que tiene que pagar Ecopetrol o que tiene que dar como pues empresa pública, y pues otras cosas que son es el impuesto directo de la gasolina que tiene como tal. Bien, Smith, ¿qué incidencias tiene estas alzas en el mercado, digamos, en la vida cotidiana de los colombianos? Pues es lo que me decía, a ver, solamente las motos han venido aumentando a un punto que hoy, contando motos y carros, leía un reporte que somos más o menos 13, llegando a 14 millones de personas en Colombia que usan eso. Pues usted imagínese el impacto que va a tener. Si usted ya no tiene 257 pesos disponibles, si usted es un estudiante universitario, con 257 pesos usted hace para las copias, pero pues por tener que tanquear su moto, es un medio de transporte, pero si usted quiso tener moto porque es una necesidad ante el pésimo transporte público que hay en Bogotá, pues uno opta por la moto, pues o usted tanquea bien su moto, o le echa menos gasolina a su moto, lo que le va a permitir menos recorridos, o saca las copias para la universidad, más o menos así desencarece su nivel de vida. Muchas gracias, Smith, por participar en Somos Todos, y aquí estaremos atentos al tema. Listo, vale, Jonathan, y pues lo que usted preguntaba de qué se puede hacer es organizarnos, movilizarnos en la cuestión de que tenemos que tomar como ejemplo Francia, quienes hoy han llevado movilizaciones por parte de los chalecos amarillos, que es como una medida de Francia, quienes han venido movilizando por lo mismo, por el asalto en los precios de gasolina, y pues han llevado a la planilla más de 28 mil personas en sus diferentes movilizaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, salir este 28 de noviembre también, aparte de los movilizadores que pues también sumarnos a que no sigan subiendo el precio de la gasolina, de rechazar también del ingreso a Colombia al agua. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Vale. Sin duda, este tema de la gasolina, pues que afecta a los precios, afecta al consumo de todos los colombianos, es algo pues importante, y esta explicación es más que necesaria. Giovanni, ¿en qué localidad está trabajando el Comité Unidos por la Movilidad? Por toda la ciudad. El día de hoy teníamos un encuentro con Transmilenio, en un segundo paso dentro del cronograma de actividades, pero no se desarrolló presuntamente, según Transmilenio, porque una empresa no envió un listado de placas de vehículos que con los que nosotros pretendemos lanzar un plan piloto para la ciudad, iniciando primero en la localidad de Rafael Uribe, que es una de las grandes afectadas en este momento. Pero Transmilenio no cumplió. La personería, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando estos días, el día de hoy hemos ya definido una fecha para realizar la mesa distrital de movilidad, en donde vamos a estar todas las comunidades, todos los líderes comunitarios de toda la ciudad, en un salón comunal, si Dios quiere va a ser en el salón comunal del barrio Carvajal. El día 15 de diciembre va a ser un sábado. Lo hacemos un sábado precisamente porque es un día que no todos están trabajando. Entonces estamos buscando esa fecha de encuentro en donde va a estar todas las entidades del distrito, todas las CIAs, la personería, la contraloría, la procuraduría, la fiscalía, obviamente Transmilenio y la Secretaría de Movilidad. Nosotros venimos insistiéndole a la administración que nos solucione el problema. La solución hoy en día está en el sistema provisional. No hay operador que tenga la capacidad de prestar un servicio eficiente en Bogotá, ninguno. Cada uno de esos operadores tenía unas rutas y unos sitios específicos para prestar el servicio, y aquellos que se han venido acabando, aquellos operadores que de alguna u otra manera han tenido que sacar vehículos porque se les cae un tornillo o se prenden de un momento a otro, se quedan sin frenos, son vehículos que en ningún momento les ofrecen las mismas empresas, les ofrecen ningún tipo de garantías ni a los vehículos y mucho menos a los ciudadanos. Joan, ¿y qué organizaciones, qué juntas de acción comunal y demás conforman este comité? Presidentes de juntas de acción comunal. Hemos invitado, a través de la misma personería, hemos invitado a todas las asojuntas, a todos los ediles de la ciudad, pero realmente los únicos que han respondido con seriedad y responsabilidad han sido los presidentes de juntas de acción comunal, un edil de la localidad tercera de Santa Fe, y como 4 o 5 presidentes de asojuntas de la ciudad, pero el resto son líderes de toda la ciudad. Sin duda, por la conformación de este comité, pues son personas que están sumergidas entre la gente y entre el diario vivir de la ciudad, y que por supuesto conocen pues la problemática de movilidad de todos los bogotanos, ¿no? Claro, es que algo irónico que también hemos visto es que todos estos profesionales que tiene la administración distrital, y en el caso de Transmilenio, los ingenieros, se dedican a diseñar rutas desde un escritorio y por Google, sin conocer realmente cómo están las vías, si puede pasar un vehículo por allí. Entonces se inventaron el cuento de los padrones. Entonces son 6 padrones para prestar un recorrido de una ruta de 2 horas. Entonces, ¿cada cuánto va a pasar un bus de esos? Eso es terrible. No tienen ni siquiera la idea de cómo manejar esa situación. Y pues si algo debemos tener claro es que si ha habido grandes ingenieros sin ir a la universidad, han sido los presidentes de Junta de Acción Comunal, que durante tantos años han diseñado las excelentes rutas que ha habido en todos los barrios, prestándole el servicio a tanta gente por las diferentes localidades y con el mismo servicio, con un solo vehículo. Giovanni, ¿y cómo se está llevando este trabajo del comité pues a la ciudadanía de los barrios y de cada una de las localidades? Nosotros tenemos, a través de Facebook manejamos una página. En WhatsApp tenemos un grupo en donde estamos dando la información. Llevamos más o menos unos 15 días que hemos estado así como quietos, porque precisamente Transmilenio adquirió unos compromisos. Los operadores se tenían que encontrar con nosotros y Transmilenio para encontrar alguna alternativa. No se hicieron presentes, no ha sido posible. Sin embargo, nosotros sí venimos haciendo esa labor. Precisamente el día de hoy, hacia las 3 de la tarde, estábamos hablando con el personero, el doctor Álvaro Giraldo de la personería, quien ha sido un gran líder de la personería, defensor de los derechos de los ciudadanos en Bogotá, con quien logramos coordinar finalmente la mesa distrital, esta que viene siendo suspendida, aplazada desde el mes de agosto. Bueno, Will, también tenemos a un líder de transporte de la localidad de Usme. Él nos compartió un análisis sobre la ampliación de la avenida Caracas. Lo vamos a escuchar. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes para todos los miembros de la mesa de invitados. Y buenas tardes para todos los oyentes. El tema de la ampliación de la Caracas es un tema un tanto complicado de entender, en la medida en que hay que conocer un poco la geografía o la ubicación de algunos puntos en la localidad de Usme para poder entender esto, cómo afecta a las personas que se desplazan hacia la zona del Met. Este tema además es complicado porque Peñalosa, de manera muy viva y sagaz, logró atar la ampliación de la Caracas, una ampliación tan necesaria, a sus sueños de enviar Transmilenio por todas partes de la ciudad y para favorecer los negocios de los operadores privados y sin duda alguna también de las constructoras. En resumen, esta ampliación se divide en tres tramos. Un tramo que va desde el portal de, desde la estación de Molinos, perdón, hasta el portal de Usme. Otro tramo que va, el tramo 2, que va desde el portal de Usme hasta una estación intermedia que va a construir en Yomasa, la estación Yomasa, que queda muy cerca al cruce entre la Caracas, la Boyacá y la Vía del Llano, la conexión. Y el tercer tramo, que es la construcción de un patio taller en el barrio La Reforma, sobre toda la Vía del Llano. Este tema es un tema que va a afectar la movilidad de todos los que se desplacen hacia la zona del Meta, que utilicen la Vía del Llano, debido a que el tercer tramo, que es la construcción del patio taller, es lo que más adelantado va, ¿sí?, en el trabajo que tienen para propulsar los prepliegos y demás e iniciar las licitaciones. Cuando esté listo este patio taller, lo que pretende Peñalosa es enviar articulados desde el portal de Usme hasta la zona alta, hasta la Reforma, por toda la Caracas, es decir, por todo Santa Librada y por toda la Vía del Llano, hasta ese patio taller. Entonces vamos a tener unos buses articulados subiendo pues a todas horas del día en el momento en el que lo necesiten, ¿sí?, desplazándose por estas vías hasta el patio taller. Entonces esto no hay que ser un genio para saber que va a hacer colapsar la movilidad, no solamente para los habitantes de la localidad de Usme, sino también para todas las personas que se desplazan hacia la zona del Meta por esta vía, ¿sí? Es que estamos hablando de unas vías bastante pequeñas que no están diseñadas para soportar un tráfico tan pesado, aun cuando los funcionarios del IDU nos dicen que estos buses van a subir vacíos. Pues sin lugar a dudas es un bus que tiene unas magnitudes bastante grandes y que sus dimensiones no dan para transitar por estas zonas, y mucho menos para transitar por estas zonas en una condición de carril mixto. Entonces esto es sin duda una muestra más de la improvisación de Peñalosa, de su afán por garantizar el negocio a sus amigos de Transmilenio, ¿sí?, de seguir garantizando las ganancias a estos operadores privados a costa del sufrimiento y el empeoramiento de las condiciones y calidades de vida de las personas, y ahora metiéndose en un tema tan complicado como lo es afectar la movilidad de las personas que se desplazan también hacia la zona del Meta. Este tema es bien importante, Jonathan, y es que la construcción de esta vía, de la ampliación de la Caracas de Molinos hacia el sur, implica pues en teoría ampliar los carriles para que los articulados tengan exclusividad en el carril. Pero después del portal, lo que se presenta, y como bien lo explica Nicolás, es un desastre, porque es poner a Transmilenio por donde ya hay trancones y en unas condiciones que son bastante pues difíciles para los conductores y para los usuarios de estas vías. Pero yo, Nicolás toca un tema que me llama mucho la atención, Joan, y es el tema geográfico, y es ver cómo el SITP, digamos, que ha venido atendiendo a esa situación en localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe, pues en el sur de la ciudad, que por lo general es una geografía particular, y son las condiciones de los buses que usted mencionaba hace un rato, y es pues a cada rato los usuarios vemos los buses tan varados, que no pueden subir, que los usuarios se tienen que bajar y caminar o esperar el otro, y esto es algo pues que cada día es más común. Ahorita que me bajé del bus, detrás venía un padrón de esos, y cuando iba llegando al semáforo empezó a salir humo de ese bus. Desafortunadamente para ellos lo mejor es colocar menos buses, más padrones, menos buses pequeños y colocar unos padrones, porque con un solo bus pueden embutir un poco de gente, y un bus pequeño pues obviamente va a generar mayor cantidad de vehículos. Pero la diferencia con relación al provisional es que el servicio provisional presta un servicio eficiente, más eficiente y es más práctico. Ellos no han pensado nunca en que nosotros no tenemos vías. El problema de las vías que tenemos en el sector de San Cristóbal, en Usme, son vías quebradas, son vías muy pequeñas, no tienen la capacidad, no tienen un ancho suficiente como para mandar un vehículo, esto es tan grande, y a ellos no les importa en absoluto esa situación. Lo mismo está pasando en Catalina 2, en la localidad de Kennedy, en donde hace unos meses esas vías estaban en perfecto estado. Hoy en día son unas trochas, sencillamente porque los únicos buses que ahora entran allá pues son esos padrones, y han dañado lo poquito que queda de vías en la ciudad. Bueno, tenemos a Daniela Medina, líder del comité No Transmilenio por la Avenida 68 y abogada de profesión. Muy buenas tardes, Daniela Medina, bienvenida al Sur Somos Todos. Buenas tardes, muchas gracias, Jonathan y Giovanni, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Daniela, queríamos que nos comentaras un poco cómo se está organizando la comunidad respecto al tema de Transmilenio por la Avenida 68 y por qué oponerse al Transmilenio por esta importante vía. Bien, voy a empezar diciendo que hace años los datos demuestran que Transmilenio no es la solución a los problemas de movilidad de la ciudad. En el año 2000 se desechó la idea de otros medios de transporte por la Avenida 68, diciendo que en 16 años habrían 4 troncales que responderían a la demanda que representaba el número de habitantes que tenía la ciudad para esa época. Hoy tenemos el doble de habitantes. Transmilenio no responde al problema de movilidad y sí le ha traído bastantes empresas a la ciudad, como lo son sobrecostos, falta de planeación, confusión en las troncales, infraestructura deteriorada, se ha sobrepasado la capacidad de las estaciones y los articulados, y por supuesto que aunque no renuevan los buses, sí lo hacen, lo renuevan con tecnologías que en otros lugares del mundo ya han sido mandadas a recoger. Eso sin contar los 32 mil millones de pesos que hay en obras sin ejecutar de Transmilenio. Para hablar del caso en concreto de la Avenida 68, pues hay que caracterizar un poco la avenida. Es una avenida, como ustedes lo decían con anterioridad, que tiene una congestión bastante fuerte, pero además que cuando se habla fuera de los problemas de movilidad, es una avenida que tiene un sector comercial, un sector empresarial y un sector residencial bastante grande. La Avenida 68 es una de las vitrinas comerciales más grandes que tiene la ciudad, y si la gente que trabaja en la Avenida 68 es desplazada de su nicho de trabajo, de su nicho empresarial, de su nicho comercial, pues eso traería bastantes problemas a los residentes de la 68, pero en general a la ciudad, ¿no? Porque también es un ingreso alto para la ciudad. Bien, Daniela, ¿qué es lo que está proponiendo la alcaldía en temas de poner Transmilenio en la 68? ¿Lo va a poner por tramos, en toda la avenida? ¿Cuál es la propuesta de Peñalosa frente a ese tema? Bueno, el proyecto es un proyecto de 16.9 kilómetros que abarca 7 localidades de la ciudad. Planean, como ustedes también lo decían con anterioridad, ocupar 2 carriles por sentido de los 4 carriles que están siendo ocupados en este momento. Inicialmente la afectación predial era mucho más alta, pero van a construir también, aparte de la troncal y las estaciones, etcétera, un patio destinado para los vehículos de Transmilenio. Vale, Daniela. Daniela, ¿dónde, según la propuesta de la administración, dónde se va a iniciar este proyecto, de estos 16 kilómetros que menciona, y dónde terminan? En la 100 empiezan y terminan en la 68 con autopista, pero el tramo que en este momento más están interviniendo es el que pertenece a la última parte de Transmilenio, que termina en la autopista con 68, es decir, lo que ocupa la localidad de Puente Aranda, Kennedy, aproximadamente desde la calle 24 hasta la autopista con 68. Esto lo pregunto es por un tema específico, y es que Transmilenio, como fue prueba por la carrera 30, digamos que mata todo el comercio y toda la zona, pues que tiene una dinámica alrededor de la avenida. Por la 68 todos conocemos, pues que, como dice Daniela, tiene un sector comercial, un sector empresarial, que se vería gravemente afectado con esta intervención. ¿Cuáles son las impresiones de los empresarios y de los dueños de estos negocios, Daniela? Bueno, de la preocupación que surge de las consecuencias que tiene la construcción de Transmilenio por la vía 68, los empresarios son uno de los principales actores dentro de la organización del comité, porque ellos entienden que no simplemente se pierde pues su negocio, sino además las rentas, la acreditación comercial, el goodwill, y que aun cuando algunos de los empresarios podrían quedarse en la 68 porque no van a comprar, la afectación que hay al no descomprar todos los locales, se sabe que se pierde esa vitrina comercial de la que hablaba anteriormente, y que en efecto no tendría los mismos ingresos, las mismas rentas, no funcionaría de la misma manera como está funcionando. Entonces, de ahí que los empresarios, los residentes también, por supuesto, los propietarios y los trabajadores, se organizan en el Comité No Transmilenio para hacer un frente a este proyecto que de verdad es un golpe para la ciudad, pero sobre todo un golpe para estos residentes y estos empresarios. Bueno, Daniela, ¿cuál es el llamado a la comunidad para que haga parte del comité? Bueno, nosotros como comité nos hemos constituido como veeduría ciudadana. En este momento estamos haciendo requerimientos a la Procuraduría, Contraloría, Personería sobre las responsabilidades sociales y contractuales del contrato, pero sobre todo el peso que realmente se le puede hacer a este contrato y a este proyecto de Transmilenio es un peso social. Se necesita la movilización, la unión de todas las personas que están siendo directamente afectadas. Entonces, pues nada, queda hacer una invitación a que las personas, a los ciudadanos, hagan parte del comité, no solo aquellos que viven en la 68, sino porque la construcción de Transmilenio solamente nos condena al atraso en la ciudad. Entonces, pues resta invitar a la gente que se haga parte del comité. Nosotros tenemos unas redes sociales, Comité No Transmilenio por la Avenida 68 en Facebook, en Twitter. Por allí podrían contactarnos. Nosotros estamos organizando diferentes actividades de movilización, plantones, alternativas jurídicas en las que hay lugar frente al proyecto y los incumplimientos que está teniendo el contratista. Bueno, Daniela. Perdón, bueno, Daniela, muchas gracias por tu participación en El Sur Somos Todos y estaremos muy pendientes de dicha pelea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. We don't need. Este tema es bien interesante en la medida en la que, como es prueba, no solo la carrera 30, sino la Caracas y la décima, pues la intervención de Transmilenio quiebra todo lo que hay a su paso. O sea, es que solo hace falta pasar por estas avenidas para darse cuenta de que hay sectores bastante amplios en los que eso quedó despoblado, que uno solo encuentra paredes y que pues se torna pues algo, un ambiente bastante inseguro para los transeúntes y digamos para los conductores también y para pues todo el que transita por estos sectores. Giovanni, hace un momento nos estaba hablando de la que se busca conformar una mesa. O sea, ¿cuál es la agenda de esa mesa y cuál es la propuesta? Esa mesa distrital va a tener algunos aspectos muy particulares. Están incitadas todas las entidades del distrito: Personería, Contraloría, Procuraduría, la Fiscalía, obviamente Transmilenio, Secretaría de Movilidad, la Personería. Porque hay muchas cosas que algunas de esas entidades conocen, pero que se hacen los de la vista gorda. Otras entidades de control que desconocen, pero que otras, por intereses de otras que conocen, no se la ponen en conocimiento. Vamos ese día en esa mesa distrital a poner de conocimiento público con toda la ciudadanía, a través de todos los líderes comunitarios que van a estar allí, toda la problemática de corrupción existente en el sistema Transmilenio y en la Secretaría de Movilidad. Las roscas que se han creado, el monopolio en el transporte público, es uno de los temas que se van a tratar. Otro, se va a tratar el tema de lo que tiene que ver con los operadores en la ciudad, lo que tienen, lo que están dando y cuál es el compromiso con la ciudad, cosa que nunca han hecho y no lo van a hacer. Y lo otro es exigirle a la administración distrital que con nuestras propuestas se dé alternativas de solución a la ciudad. Giovanni, hablando del tema de los operadores, vamos que los oyentes todos los días ven en las noticias que específicamente para nuestro caso aquí en el sur de la ciudad, Transit tiene serias dificultades y que ya está que está siendo intervenida, que está pues cada día con mayor riesgo financiero y técnico. ¿Qué implicaciones tiene esto para los usuarios? Muchísimas, muchísimas. El simple hecho que digan es el 29 de noviembre, vamos a saber definitivamente qué va a pasar. En el transcurso de estos días pueden pasar muchas cosas internamente, porque el negocio es muy, muy jugoso. Y puede que le den alguna alternativa a Transit. Pero si no se llegara a dar, pues el problema de movilidad va a ser terrible. Este que nosotros le hemos propuesto a la ciudad, a la administración distrital que se solucione. En este momento, en lo que tiene que ver con el sistema del sistema zonal, que son los buses azules, ese sistema no tiene la capacidad para prestar un servicio mínimamente eficiente, no lo tiene. En este momento, y no es que tengamos negocios, como nos lo dice por ahí algunos funcionarios de Transmilenio, es que si ahí sí como el cuento, como dice por ahí el cuento, al no haber más, pues con eso nos toca. Y en este momento, pues no hay más, tenemos el servicio provisional, pero es tan descarada la administración distrital que el código de tránsito lo modifican sencillamente para hacerle el favor a unos y hacerles el daño a otros. En este momento, y de las tantas cosas que nosotros le hemos solicitado a la administración distrital, es que como unos buses que son contaminantes de la manera más aterradora, como es el sistema troncal y el sistema zonal, a ellos no les hacen control de gases, pero a todo el sistema particular, al servicio provisional, al sistema particular, a las motos, automóviles, a todo el mundo le hacen el control. A esos, ¿por qué no les hacen control? Si también la ley aplica para ellos, ¿por qué dividen esa norma? Entonces, lo que tiene que ver con el servicio provisional, y con respecto a esas restricciones que tiene la administración a través de la Secretaría de Movilidad, se imponen una norma en donde dicen, vamos a generar restricción de pico y placa al servicio provisional, pero a los contaminantes que son el sistema zonal y el troncal, ellos siguen transitando libremente. Hay más de 1,000 vehículos diarios en el servicio provisional que paran operación sencillamente por cumplir esa restricción, cuando estos vehículos debieran estarle prestando un servicio más eficiente a la ciudad. Si no lo ha podido cumplir el servicio zonal, el sistema zonal, que sale todos los días, imagínense donde ellos también, el Código Nacional de Tránsito, que se supone que la ley es una para todos y no una ley para cada ciudadano. Si, imagínese donde le aplicaran al sistema zonal la restricción del pico y placa. Nos tocaría a nosotros conseguir por ahí burros, caballos para transportarnos. Es absurdo pensar hasta en eso. Es que incluso ahí hay desigualdades bastante absurdas. O sea, uno todos los días ve en la calle que hay retenes de la policía deteniendo a los buses del provisional. Del provisional. Están transitando con demasiados pasajeros. Sí. Pero el SITP y los buses troncales no tienen ese tipo control. De control. Entonces, la ley es para unos, pero para otros no. Ahora, vaya, sálgase a cualquier sitio en donde estén haciendo estos operativos y lo único que hacen es se conformó una vacuna contra la misma sociedad que nos presta un servicio. Y al generarse esa vacuna, pues obviamente buscan es que se cojan odios entre unos y otros. los operadores le tienen odio al sistema provisional, y el sistema provisional al sistema zonal, porque sencillamente hay diferencias frente al recaudo. Y cuando se hace un recaudo como lo hace el sistema zonal, que es a través de un operador, pues no sabemos qué se hace esa plata, porque tampoco nos han contado qué hacen esa plata, para dónde se va, cómo la distribuyen, a pesar de que ellos se supone deben estar pagando esas cosas como se tienen que hacer. Pero si eso se hiciera, ¿por qué se quiebran las empresas y esos operadores? Bueno, Joanny, gracias por la intervención. Vamos a comunicarnos con Javier Arango. Él es coordinador del comité de No Transmilenio por la Séptima, el coordinador del comité de movilidad por Bogotá, y participa en el comité No Transmilenio por la Séptima. Bienvenido al Sur Somos Todos. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a la mesa de trabajo del Sur Somos Todos. Muchas gracias. Javier, queríamos que nos comentara un poco cómo se venía organizando el comité de movilidad en Bogotá y cuál es la posición frente al tema. Perdón, lo escuché entrecortado, ¿me repite, por favor? Vale, sí, señor. Queríamos preguntarle cómo se venía organizando el comité de movilidad por Bogotá y qué han venido haciendo frente al tema de Peñalosa y Transmilenio. Claro que sí. Bueno, el Comité de Movilidad por Bogotá tiene un primer objetivo, y es aglutinar, reunir a las distintas expresiones de inconformidad ciudadana que se han venido presentando en toda la ciudad de Bogotá respecto al modelo de movilidad que ha implementado Peñalosa, y hace unos años para atrás incluso Enrique Peñalosa. Entonces, estamos hablando de un modelo que coloca como eje principal, como columna vertebral, el modelo Transmilenio, y hay otros sistemas de transporte que serían complementarios, como el metro, como el sistema integrado de transporte urbano, pero el eje principal de Peñalosa es el Transmilenio. Entonces se han venido organizando los vecinos de los distintos proyectos de Transmilenio que generarían las problemáticas en las viviendas, en los comercios. Estamos hablando del proyecto, por ejemplo, de Transmilenio sobre la carrera séptima, del proyecto de Transmilenio sobre la avenida 68 y otros proyectos que se han venido implementando. De la misma manera, se ha sumado también los vecinos que son del sector de la Caracas, que ven con muy, muy malos ojos el proyecto del metro elevado de Peñalosa, que finalmente sería un metro, como lo ha venido denunciando durante varios años ya el concejal Manuel Sarmiento y también otras personalidades en el Consejo de Bogotá y académicos, sería un metro alimentador de Transmilenio. Entonces, todas estas expresiones ciudadanas, bueno, y también vecinos de distintos sectores de la ciudad que se han venido manifestando frente al tema de alimentadores que no tienen la suficiente frecuencia en los barrios, rutas de transporte que se han venido recortando, especialmente en el sector del sur y suroccidente de Bogotá. Entonces, todas estas expresiones ciudadanas se han aglutinado en lo que hoy conocemos como el Comité de Movilidad por Bogotá. Y hemos tenido el enfoque principal, y es denunciar un modelo como el que hoy quiere implementar Peñalosa, el modelo Transmilenio, pero proponer un modelo también. Y el nuestro es en el cual el metro subterráneo sea el que realmente tenga como eje principal la movilidad de Bogotá, y de ahí para adelante los otros formas de transporte puedan convivir en torno a ese metro subterráneo. Bien, Javier, ¿qué acciones han venido realizando desde ese comité en Bogotá? Digamos, no sé si usted conoce el tema de el Transmilenio por la Séptima, ¿cómo se han venido organizando con la ciudadanía en ese sector de la ciudad? Sí, señor. Entonces, han sido distintas acciones. Este comité lo que realmente busca hacer es una caja de resonancia, que dé más vocería, que permita que suene más duro las acciones que están desarrollando cada uno de los comités. Cada uno tiene una agenda particular, propia, que desarrolla cada semana distintas actividades, y como comité nos reunimos semanalmente o quincenalmente para conversar, dar informes y coordinar logísticamente acompañamiento si se necesita. Entonces, por ejemplo, me preguntas sobre el caso de Transmilenio sobre la Séptima. Ese ha sido un comité muy bien organizado de vecinos de la localidad de Chapinero y Usaquén, que se han venido manifestando y que han venido preparando acciones jurídicas como la acción popular frente a la intervención del Parque Nacional, que el proyecto Transmilenio sobre la Séptima pretende quitarle 4.000 metros cuadrados al Parque Nacional, pero también una acción popular por la defensa del patrimonio, por lo que representa la carrera séptima para la ciudad de Bogotá, y por la defensa del medio ambiente sano, por la defensa al goce colectivo de las distintas condiciones que significa la carrera séptima. Entonces, ese es un aspecto muy importante, pero también los vecinos del sector de la avenida 68. Entonces, el proyecto de Transmilenio sobre la 68 generaría un impacto muy negativo sobre el comercio, especialmente del sector de la alquería, entre otras barrios. Entonces, allí se están organizando muy bien los vecinos. Los vecinos también del metro, de la Caracas. Estamos hablando de un comercio muy golpeado ya por muchos años por el proyecto del Transmilenio de la Caracas. Muchos negocios tuvieron que cerrarse debido a que han tenido pérdida de valor comercial y demás por el Transmilenio. Entonces, esas acciones nosotros lo que hacemos es organizarlas, informarle mucho mejor a la comunidad, a la ciudadanía, que van a adelantarse en una agenda de trabajo, y a partir de ello empezar a acompañar lo que se necesite. Por ejemplo, se han hecho ya reuniones de abogado al barrio, que eso es muy importante, que la gente se entere cuál sería eventualmente su afectación económica previal a partir de cada uno de estos proyectos. Entonces van abogados voluntarios, aquí no se cobra nada, y estos abogados voluntarios le informan a la comunidad cuál va a ser su eventual afectación. Pues, se han hecho también plantones. Hay plantones que se han acompañado en la carrera séptima, en una marcha hace unas dos o tres semanas sobre el tema de la avenida 68. Se prepara un plantón también de los vecinos de la Caracas, y en los distintos barrios del sur, suroccidente y demás, ya espontáneamente también la gente se ha venido movilizando por recorte de rutas, demoras de rutas alimentadoras, en fin. Entonces, eso lo que demuestra es que si hay una agenda de trabajo, se puede coordinar, y que además la gente en general está inconforme. Bien, Javier, muchas gracias por la participación, y un saludo del Sur Somos Todos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y muchos éxitos en el programa. Gracias. Giovanni, hay dos cosas que me llaman la atención que usted estaba mencionando hace un segundo, ya para ir cerrando el programa, y es uno, el nombre de este comité, y es Unidos por la Movilidad, precisamente por lo que mencionaba usted hace un segundo, de que este sistema lo que ha hecho es generar como rencillas entre los diferentes actores, y es el pasajero contra el conductor, entre conductores, y una serie de dificultades entre ellos, que pues termina siendo pues resultado de este modelo improvisado y de negocio que está montando la administración distrital sin tener en cuenta pues las condiciones de los ciudadanos. Y en segundo lugar, que hay una propuesta, y es que hay una agenda y que el comité pues la está impulsando, y que lo que falta es voluntad política de la administración para que esto salga adelante. Esa cara la ha generado precisamente la misma improvisación absurda de aquel que se inventó ese cuento. Yo me pregunto, como ciudadano común y corriente, ¿cómo es posible que yo cree mi empresa, pero le entregue a usted el poder de recaudar lo que mi empresa está haciendo? Eso no es, mejor dicho, eso es una locura. Eso es una locura. Esa es la pelea que existe entre unos y otros. La pelea entre los operadores con el servicio provisional es precisamente porque el servicio provisional hace su recaudo de manera directa, personalizada, y ellos mismos, si el vehículo se dañó, pues inmediatamente lo tienen que arreglar, porque ellos los persiguen todos los santos días, todo el tiempo los persiguen. Entonces ellos tienen que hacer el mantenimiento permanente, mientras que el servicio zonal, que era lo que decía el gerente de esta empresa, que de verdad que hasta pena me dio escucharlo, decir que estaban quebrados precisamente porque el servicio provisional recogía pasajeros donde querían, porque recaudan el recibían el dinero en efectivo. Esas cosas no se las inventaron precisamente ahoritica, de ese tipo de recaudo. Eso siempre ha sido, y es que el que tiene empresa recauda su dinero y lo maneja a su acomodo. lo tiene que cuidar y lo tiene que manejar. Y en lo que tiene que ver con la propuesta que le hemos hecho a Transmilenio, es que si Transmilenio tiene un poquito de sentido común, un poquito de respeto hacia la gente, sencillamente se dedica a hacer lo que le corresponde hacer. Pero mientras exista el deseo permanente de la administración distrital, de como se llame su administrador, el alcalde, el día que se le quite esa bendita maña de pensar en su interés personal, ese día con seguridad vamos a tener una buena administración. Pero si nosotros seguimos pensando en que estos operadores los tenemos que seguir manteniendo, porque estos operadores se mantienen gracias al bolsillo de nosotros los ciudadanos, pues sencillamente vamos a seguir endeudados. La ciudad está endeudada gracias a esos operadores y gracias a la continuidad por parte de la administración distrital, es decir, vamos a seguir licitando con esos mismos operadores para que nos sigan haciendo daño a los ciudadanos. Bien, Giovanni, ya para cerrar nuestro programa de hoy, invitemos a los oyentes a participar y a estar atentos del comité. Claro de que sí. Pueden seguirnos a través de Facebook como Unidos Movilidad. En Twitter nos consiguen como @PorLaMovilidad. Y nos consiguen a través del WhatsApp en la línea 321-367-6899. Y los invitamos de manera cordial, de manera especial. Acompáñenos el día 15, sábado 15 de diciembre, en el Salón Comunal del barrio Carvajal. Allí vamos a tener la mesa distrital. Es una mesa distrital donde vamos a tener a todas las entidades, en donde les vamos a decir lo que está pasando en la ciudad y a aquellos que tienen el control de la ciudad para que respeten ese control y hagan su función. Bien, Giovanni, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos. Vamos a estar pendientes de esta reunión y de las demás actividades que desarrollen. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Pues muchas gracias al equipo de El Sur Somos Todos, a Jonathan, al equipo de Vientos Estéreo, a los oyentes por su amable audiencia. Nos escuchamos el próximo miércoles por los 94.4 FM de Vientos Estéreo con otro tema bien interesante para los habitantes del sur de la ciudad. Feliz tarde para todos y hasta la próxima. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto. Feliz tarde.